sí. Ante todo, un saludo muy grande de DJ Gordy. Y bueno, esta sesión quiero dedicársela a ese pedazo de relaciones públicas. Para ti, Chuchi. Venga, vamos. Arriba, arriba. generation. across your toy. Is a code of hidden words and phrases that not only reveals our past and present, but will tell our future. Thank you.

that.